Esta noche vamos a orar por él y poniendo su mano derecha, vamos a pedir que el Padre del Espíritu Santo, Señor Jesús, en esta noche te pedimos, Padre, que nos des la vida. Sabemos que tú ya nos traes contigo, Señor, mas hoy te pedimos doble porción de tu Espíritu Santo. Tú lo has elegido en esta noche, Padre, para que venga a compartir esta palabra, esta comunidad necesitada de ti, Señor Jesús. Nos te lo ponemos en tus manos preciosas, Padre, que tú lo tomes de tu economía hasta los pies, que tú lo buscas, Señor Jesús. Bendito, Señor, toda palabra que salga de tu boca. Bendito, Señor, tu familia que está dejado, Padre. Labios y mi boca proclamará tu palabra. El que no es libre, ¿en qué estado se encuentra? ¿Perdón? El que no es libre, ¿en qué estado se encuentra? Encarcelado, esclavizado, en la oscuridad, atormentado. Pero hoy la palabra de Dios nos va a decir que nosotros vamos a ser libres. Y en esta noche, ustedes tienen que dejar que el Espíritu Santo realmente se manifieste en cada uno de ustedes y que lo dejen pasar en sus vidas. Dejen al Espíritu Santo que circule, que toque sus corazones, que abra su mente. Olvídense en este justo momento de todo aquello que les pueda estar robando la paz. Olvídense de lo que tienen que hacer. Esta noche tienen que aprender a meditar, a masticar la palabra de Dios y a llenarse de la misma. Y para ello, estaba escuchando de que ustedes se sienten libres, pero vamos a descubrirlo poco a poco. Los invito a que cierren sus ojos en esa posición en que se encuentran. No le importe lo que haga el hermano que está a la par. Ustedes tienen que aprender a dejarse conducir por el Espíritu Santo. Y vamos a escuchar un canto. Solo escúchenlo y conforme lo vayan escuchando, vayan meditando en su corazón de dónde el Señor lo sacó, qué es lo que el Señor ha perdonado a cada uno de ustedes en su vida. Así que escuchémoslo y meditémoslo. Para que no tenga interferencia, no se pase delante de la bocina, porque le va a hacer mucho ruido, solo manténgase por este área. Thank you.

y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión el señor de aquel siervo, le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y, ahogándole, le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. No voy a profundizar en el texto, porque está claro de por sí. Solo quiero que se pongan a pensar en las figuras que hay acá. El amo, el que perdonó la primera deuda, representa al Padre. El otro los va a representar a cada uno de ustedes, al igual que los va a representar a cuando no perdonan las ofensas. ¿Quién de ustedes reza el Padre Nuestro todos los días? Levante la mano. ¿Y qué dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras, como nosotros perdonamos. Pónganle atención a eso. A ustedes experimentaron el perdón de Dios, porque lo experimentaron. Yo lo he experimentado. La hermana que pasó acá al frente lo experimentó. Y cada uno de los que somos siervos, de los que somos servidores, de los que nos hemos encontrado con el Señor, hemos experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas. Ahora pregunto, ¿quién de ustedes se confesó la semana pasada, por ejemplo? ¿O cuándo fue la última vez que te confesaste? Y si te confiesas, ¿por qué lo haces? Porque quieres obtener un perdón. Y el único que te hace tener conocimiento de pecado es el Espíritu Santo. Por eso les dije en esta noche, tengan la amabilidad de dejar que el Espíritu Santo se mueva ahí donde están ustedes. Entonces, teniendo conocimiento que ya experimentamos el perdón, la pregunta es, como dice la palabra, pero él no quiso. Pónganle atención a eso. Se le habían perdonado aproximadamente, si no me equivoco, 10,000 talentos. Era un dineral. Pero estos talentos no van a representar solamente lo económico, van a representar muchas cosas. Y el otro apenas le debía, ¿cuántos talentos dice? ¿Cuántos? No era nada, prácticamente, comparado con la deuda que él le fue perdonada. Entonces, él no quiso. Y aquí cabe la pregunta, ¿Por qué a veces nosotros no queremos perdonar? ¿Por qué tú no quieres perdonar? A veces decimos que sí perdonamos, pero es un perdón como que, como decimos en buen guatemalteco, del diente al labio, pasajero. Y decimos, ya perdoné. Con frecuencia, aquellos que no perdonan a sus semejantes cometen los mismos pecados que critican. Si tú te haces un examen de conciencia, yo te apuesto que tu lista que tienes pendiente de perdón es bastante grande. Es bastante grande. Es necesario saber perdonar a las personas que nos hayan ofendido, porque qué caso que ames tiene, ¿qué caso tiene que ames al que te ama? ¿Y quién te ha ofendido? Piénsalo. Desde que eras quizás un chiquitín hasta la edad que tienes hoy en día. Yo te apuesto que te han ofendido muchísimas personas. ¿Y a cuántas las has perdonado de corazón? No estoy hablando de un perdón como dice, ah, yo ya lo perdoné, pero en cuanto ve a la persona que le ofendió, se le revuelve, ¿cómo es que decimos en buen chapín? Las tripas. Cuando le pasa algo a esta persona, no es que me alegre, pero bueno estuvo. Entonces no hay perdón. O yo ya perdoné a la persona, mi suegra, mi suegro, quien haya sido, no voy a inventar nombres, si hay una reunión, pero ni le diriges la palabra, pero ya la perdonaste. Entonces el perdón va más allá. El perdón, en cierto sentido, duele, en cierto sentido, lastima. Y la experiencia enseña que quien descuida la oportunidad de hacer bien a su prójimo porque ha sido anteriormente ofendido por él, también puede ser culpable. Y esta noche tienes tú que reflexionar muchísimo. El perdón te hace libre, ciertamente. ¿Qué tan libre estás? ¿Qué tan libre te sientes tú realmente en tu ser? Por ejemplo, imaginémonos una pareja que ha cometido infidelidad y que ha sido infiel y dice, bueno, no me divorcio porque la Iglesia Católica no permite el divorcio, pero este jamás en su vida volverá a tener algo de lo que yo le daba. Y ahí viven como pareja, pero cada quien separado. ¿Hay perdón ahí? No lo ha perdonado. Sigue rumiando su dolor. Sigue rumiando su desesperación. Y peor, si la mujer fue objeto de abandono de parte del marido, empieza un resentimiento y un odio colérico, iracundo. Mientras que ella se está consumiendo, él tal vez feliz en el cine, en el restaurante, y la pobre mujer, hasta desaliñada, desesperada, estresada, malhumorada. ¿Quién está en la cárcel? El que odia. El que tiene resentimiento. el que tiene rencor, el que no perdona. ¿Y sabían ustedes que una gran cantidad de cristianos aún están en la cárcel? Primero, porque quizás no han experimentado realmente el verdadero perdón de Dios en su vida. Y eso les impide perdonar. Ahora imaginémonos este ser que está clavado en la cruz. ¿Cuál fue una de las palabras que él dijo estando clavado en la cruz? Ah. ¿Ustedes perdonarían a su asesino, al violador, al que los insulta, al que les escupe la cara? Pregúntenselo. ¿Serías capaz de perdonar a aquel que te debe apenas 5 quetzales? Ahí va esa muerta de hambre. Ah, pero bien que vino a tocar la puerta. ¿Quién es tu Dios? ¿Serías capaz de perdonar a aquel que embarazó a tu hija y no se hizo responsable? Entonces, muchos cristianos todavía viven en cárceles. Todavía están atrapados. No son verdaderamente libres. En el versículo 32 dice: su señor entonces le mandó a llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Entonces esto nos llama a otra situación. Si tú fuiste perdonado, ¿qué tienes que hacer? Ah, pero de veras lo crees. Eso es lo que hay que preguntarse. Ese dolor que se mantiene hace infeliz nuestra vida, y qué bueno que solo la nuestra, sino también los que están a nuestro alrededor. ¿Cuánta gente amargada conocen ustedes? Así como le decimos en buen chapín, amargada. Y hay otra palabra que se utiliza que no puedo decir aquí, mal, pero amargada. ¿Cuánta gente no conocen ustedes? Como cristianos, se han acercado a preguntarle a esta persona por qué es amargada. ¿Qué espina lleva clavada en su ser? ¿Cuántos de ustedes no han recibido una mala mirada aquí en el seno de la asamblea de parte de algún hermano? Suficiente para maldecirlo, suficiente para odiarlo, suficiente para alargarme. Por eso preguntaba, si tú te fue perdonada una deuda grandísima, ¿por qué no perdonas esas deudas pequeñitas? ¿Saben qué es lo que impide que perdonemos? Y la jugamos mal. Nuestro orgullo y nuestra soberbia. ¿Y el orgullo y la soberbia son pecados? ¿Perdón? ¿Pecados? ¿Perdón? Mortales. Pecados capitales. Si el Señor te perdonó, entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Ah, eso ya no se oyó con ganas. El Señor pide, oigan esto, pide que perdonemos, pero jamás nos ha pedido que deseemos hacerlo. ¿Le pusieron atención a eso? El Señor nos pide que perdonemos, pero jamás nos ha pedido que deseemos hacerlo. Porque si tú esperas a que aparezca en ti el instinto natural de perdonar, esperarás mucho tiempo. Pero mucho tiempo. ¿Y cuál es la persona a la que no has perdonado durante mucho tiempo? Tú la sabes. El Señor te la pone ahorita en tu mente y en tu corazón. Mucho tiempo. Porque no te ha dado la gana. Porque no tienes voluntad de hacerlo. Porque prefieres hablar mal de esta persona ante otras personas para que se compadezcan de ti. Y apareces como una víctima digna de consuelo, digna de un abrazo. Así es, piensa, medita, reflexiona, qué tan libre estás, qué tanto has perdonado. Y por otro lado, quien niega el perdón a su hermano, ¿saben quiénes son sus hermanos, verdad? Hasta el borracho, hasta el pandillero, hasta la prostituta. No solo los que estamos aquí dentro. Quien niega el perdón a su hermano, es inútil que espere el perdón de Dios. El Padre nuestro tiene su sentencia. Como Él perdona, así como Él nos perdona, nosotros debemos de perdonar, porque si no perdonamos, estamos pecando. Ahora ponle atención a esto. El perdón te hace libre. ¿Quieres ser tú libre realmente? Pues hoy es la noche en que tú tienes que despojarte de aquello que te está haciendo daño en tu psiquis, en tu cuerpo y en tu espíritu. Pero lo tienes que hacer por voluntad, no porque te veas obligado, sino porque el Espíritu Santo quiere mostrarse y manifestarse en tu persona. El versículo 34 dice: y encolerizado su Señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón a cada uno de vuestros hermanos. Quien niega el perdón a su hermano, es inútil que espere el perdón de Dios. Está claro lo que dice el Señor. No lo estoy diciendo yo. Está clarísimo. Ahí sí que, aunque le busquemos, no hay por dónde. Si tú te murieras esta noche, ¿a dónde la irías a tener? Sinceramente. Cuando mires ese costal de deudas que no perdonaste, ¿a dónde irías? Fíjense que algo muy interesante en el ser humano es que nunca se pone a pensar a la hora que se va a morir. Le tiene miedo a la muerte. ¿Qué harías tú si tu esposo se muere hoy? ¿Sabes qué harías tú? ¿O tu hijo? O a ti te dicen tienes cáncer terminal, una enfermedad terminal. ¿Qué harías? ¿Cómo te prepararías para la muerte? Ah, si te avienta un carro, ni la cuentas. Si te meten un par de balazos, ni la cuentas. Pero si te dicen que tienes una enfermedad terminal, estarías viviendo un infierno. Y entonces, ¿para qué esperar la libertad si puedes ser libre hoy? ¿Por qué te atreves a decir, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Por qué te atreves a decirlo? Por costumbre, porque así dice el Padre Nuestro. La verdad, habría que omitir esa partecita si no se perdona de corazón, porque un cristiano nació para ser libre. Esa es la realidad. El Señor dijo, yo vengo a haceros libres, libres. Entonces tú tienes que pelear por esa libertad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2843, dice, pónganle atención, así adquieren vida las palabras del Señor sobre el perdón. Este amor que ama hasta el extremo del amor, la parábola del siervo sin entrañas, que culmina la enseñanza del Señor sobre la comunión eclesial, acaba con esta frase: esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a vuestro hermano. Allí es, en efecto, en el fondo del corazón donde se ata todo y se desata. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla, pero el corazón que ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. ¿Quién de ustedes está dispuesto a ser libre en esta noche? Levante la mano, con confianza. Pidámosle al Señor, pidámosle al Señor que realmente nos ilumine con su Santo Espíritu y que nos auxilie para poder perdonar de corazón. Y para ello vamos a, ahí donde están sentaditos, cierren sus ojitos y vamos a escuchar el fondo musical, que va a estar bien bajo, por supuesto. Yo les voy a ir ayudando. Cierren sus ojos. Permítanse estar cómodos de la mano de Jesús. Para Él no hay tiempo ni espacio. Él está presente ahora mismo, aquí donde tú estás. Está presente como en aquel momento en que fuimos heridos, dañados y lastimados. Quizás tú con tus propias fuerzas no puedes sanar eso desde la raíz, pero hoy el Señor está aquí. Hoy el Señor está contigo. Y Él te dice: si tu madre no supo ser para ti lo que tú esperabas de ella, si te rechazó desde que supo que ibas a nacer, si no te cargó en sus brazos en aquellos momentos en que lo era todo para ti, dile, como si estuviera presente, ahí en tu corazón, y mirándole a los ojos, dile: mamá, yo te perdono, que Dios te bendiga. Si tu papá no te dio el cariño y la seguridad que esperabas, Si no estuvo presente en tu infancia o está presente ahora en tu infancia, en tu adolescencia, por trabajo, por otra razón, si fuiste golpeado o sufriste algo fuerte de parte de él, si era alcohólico, drogadicto, si nunca te estrechó fuertemente en sus brazos, dile como si estuviera aquí presente: papá, yo te perdono, Dios te bendiga. Si tus hermanos por alguna razón te lastimaron, si no supieron hacerse merecedores de tu confianza, si alguno de ellos parecía ser el más preferido por tus padres, llama a ese hermano o hermana por su nombre y exprésale el perdón y pidámosle a Dios que le bendiga. Si tus papás en los años del crecimiento no supieron ser para ti lo que esperabas de ellos, si rompieron la armonía del hogar por cualquier causa y los llevó a la separación, y eso hizo que se olvidaran de ti o que tenían muchas cosas que hacer, si sufriste castigos tras castigos, mira a los dos como si estuvieran presentes frente a ti y diles: papá, mamá, yo los perdono, que Dios les bendiga. Si algún maestro te defraudó, te castigó injustamente, si fuiste guardando día a día enojo, cólera contra él, si te ridiculizó ante los demás, si se aprovechó de ti de cualquier manera, llámale por su nombre, perdónale. Si algún amigo o compañero o compañera de escuela, de colonia, de barrio, de trabajo, te creaba continuamente problemas, si tuviste que pelear muchas veces con él o con ella, si también defraudó tu confianza, si no supo cumplir con la amistad que le brindaste, llámale por su nombre y perdónale. Al comenzar a conocer el mundo del amor y del sexo, si alguna persona o algún novio o novia no te correspondió a lo que tú sentías en el corazón, si se aprovechó de ti de alguna manera, si te engañó y te lastimó profundamente, viéndolo a los ojos, como si estuviera presente, llámalo por su nombre y dile: yo te perdono, Dios te bendiga. Si alguien con quien nos casamos y se convirtió en nuestra esposa o esposo no supo ser para nosotros lo que nosotros esperábamos, si no estuvo a la altura de tu ideal, de aquello que habías soñado, que ibas a vivir para toda la vida con esta persona, si desde entonces se han juntado grandes o pequeñas cosas negativas, se actúa y es de determinada manera y no parece cambiar, viéndolo a los ojos, exprésale el perdón. y si está presente, dale un apretón de manos que exprese ese perdón. Si algún hijo o hija no corresponde a lo que sientes como padre o madre, no corresponde y agradece el sacrificio de lo que tú haces por él o ella, si te sientes defraudado por su comportamiento, si te ha lastimado, viéndole a los ojos como si estuviera presente, perdónale y pídele a Dios que le bendiga. Si algún amigo, algún familiar nuestro o de nuestro esposo o esposa se ha encargado de hacerte la vida difícil, si ha tratado de destrozar tu familia, si te ha herido y lastimado seriamente, perdónale. Si algún sacerdote, religioso o religiosa o hermano de comunidad no supo estar a la altura de lo que tú pensabas de esta persona, si su manera de ser o de vivir nos alejó de la fe, si nos lastimó, nos aprovechó de nosotros, viendo a los ojos, viéndole a los ojos como si estuviera presente, dile: yo te perdono en el nombre del Señor, que Dios te bendiga. ¿Cuántos más tienes que perdonar? ¿Cuántos más te han hecho daño? Perdónale. Perdónale porque tú ya fuiste perdonado, perdonada. Y en esta noche tú tienes que salir libre, porque el perdón te hace libre. Y sabiendo que has perdonado y que te sientes en libertad, podemos decir con justa razón: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, venga a nosotros. Sigan, sigan. ¿Quién se siente libre? ¿Quién se siente libre? Si se siente libre, póngase de pie y dele un abrazo al hermano o a la hermana que está a la par y dígale: gracias porque el Señor te ha liberado. Dígaselo con ganas, con fe, con fuerza, porque así es como se debe de actuar. Cuando uno realmente es libre, lo dijo aquí la hermana presente, uno está gozoso. Uno se siente contento y alegre. Hermanos y hermanas, espero que esta noche, al llegar a sus casas, no le hablen a nadie. Oigan eso: a nadie, ni a su madre, ni a su padre, ni a su hermana, ni a su tío, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni al chucho que se encuentra en la calle, denle las buenas noches. A nadie. Vayan meditando y reflexionando sobre cuántas personas faltaron para perdonar. Y vamos a orar por Rodrigo Alexander Más, ¿sí? Más. Será operado de emergencia el día de mañana. Entonces digamos: Señor, ponemos en tus preciosas manos a este hijo tuyo que mañana va a ser operado por médicos terrenales, pero tú eres el médico de médicos. Y como iglesia, como asamblea, como hijos tuyos que hemos encontrado el perdón en tu amor y que también somos capaces de perdonar, pedimos por la salud de Rodrigo Alexander Más, y que se haga según tu voluntad y que se muestre al mismo tiempo tu gloria y tu poder en él. Amén. Que el Señor les bendiga.